Hola, soy Emma y van a escuchar más datos curiosos. ¿Sabían que las arañas no son bichos? Son arácnidos. Aquí escucharon otro dato curioso. Chao, me llamo Ailén Ruiz. Now it's spiraling down.